Nací en Teruel, España, pero mi vocación me trajo a Nuevo Laredo en 1932, donde encontré tierra fértil para evangelizar y contribuir a crear ciudadanos buenos y responsables. Siempre estuve del lado de los que menos tenían, pero también involucré en mi labor pastoral a las personas acaudaladas, promoviendo la práctica de un cristianismo comprometido con el progreso espiritual, intelectual y material. Fundé nuevas parroquias, casas hogar y asociaciones católicas. También invité a establecerse en Nuevo Laredo a varias órdenes religiosas y ayudé a rescatar de la calle a niños y ancianos desamparados. Contribuí a la fundación de hospitales y colegios e impulsé el envío de jóvenes a estudiar carreras universitarias a Monterrey. Como muestra de cariño, cuando fallecí en 1957, los neolaredenses sepultaron mi cuerpo junto al altar del templo del Santo Niño de Atocha.